Bueno, vamos a empezar una serie de estudios en esta mañana titulado Claves para una vida feliz. ¿Quién quiere tener una vida feliz? Amén. Todos queremos ser felices, ¿no? Se dice que la felicidad es el ideal de la vida humana. Pero no vamos a enfocar la felicidad, obviamente, como la enfoca el mundo, ¿no? ¿Qué es esta felicidad para el mundo? Dinero, placeres, bienes, viajes, todo lo que sea de los sentidos, ¿cierto? Placentero, sensitivo. Pero vamos a enfocar la felicidad, obviamente, desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz espiritualmente? ¿Cómo podemos tener una vida espiritual donde tengamos tranquilidad, gozo, armonía, paz en nuestras vidas, en cualquier circunstancia, en cualquier momento donde nos encontremos? Entonces, durante algunos domingos estaremos estudiando cuáles son las claves para tener esa vida feliz. Porque es posible ser cristiano, es posible haber recibido a Cristo, pero no estar disfrutando de las bendiciones que Él tiene para nosotros. No estar disfrutando de la felicidad, de la alegría, de toda esa paz y tranquilidad que Él tiene para nuestras vidas. Y por eso lo que vamos a empezar estudiando esta mañana es que la primera clave para ser feliz está en buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría. Proverbios capítulo 2, ya leímos todo el texto, nos habla de buscar la sabiduría. Vamos a leer nuevamente los primeros 5 versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre celestial, muchas gracias por tu palabra, por el mensaje de vida que tiene para nosotros. Gracias porque podemos estudiarla, podemos recibirla, podemos aprenderla, Señor, en esta hora. Y gracias por todas las bendiciones maravillosas que tú tienes para nosotros a través de ella. Ponemos este tiempo en tus manos, que todo lo que estudiemos, que todo lo que aprendamos sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Buscar la sabiduría. Entonces vamos a aprender que buscar la sabiduría nos lleva a una vida feliz. Buscar la sabiduría nos lleva a una vida de felicidad. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué representa sabiduría? Cuando usted ahí en su mente escucha la palabra sabiduría, ¿qué se le viene allá a la mente? ¿Qué pensamiento viene? Ser prudente. Ser prudente. Conocimiento. ¿Bien? ¿Qué más? Discernimiento. Discernimiento, eso es una palabra importante, discernimiento. Normalmente definimos la palabra sabiduría como el hecho de conocer muchas cosas, ¿no? Sabemos que una persona sabia es una persona que sabe de todo, ¿cierto? Que conoce, que sabe muchas cosas. Pero en el contexto de la palabra de Dios, la sabiduría tiene un enfoque, o digamos, se está enfatizado más hacia el conocimiento de las cosas de Dios. No es cualquier tipo de conocimiento, no es cualquier tipo de inteligencia, sino está relacionado directamente con la palabra de Dios. Por eso podemos definir la sabiduría como conocer y aplicar los principios de Dios. Esa es la definición de sabiduría, conocer y aplicar los principios de Dios. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dentro de nosotros o fuera de nosotros? A veces dentro de la filosofía se piensa que la sabiduría está dentro de nosotros, ¿no? Sócrates, el gran pensador, decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y Platón decía que la educación era sacarle a las personas las ideas que llevaban por dentro. Eso funciona dentro del conocimiento humano, pero dentro del conocimiento espiritual la sabiduría no está dentro de nosotros, está afuera, porque proviene de Dios, está en la palabra de Dios, está en la enseñanza de Dios para nosotros. Y debemos partir que nuestra sabiduría, hermanos, nuestra sabiduría no nos sirve para la vida espiritual. Que la sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo, no estamos diciendo que sea malo, pero no sirve para la vida espiritual. El único conocimiento que nos sirve para ser felices espiritualmente es el que está en la palabra de Dios. Es el conocimiento de Dios. Por eso buscar la sabiduría es buscar el conocimiento de Dios, es buscar la enseñanza de Dios, conocerla y ponerla en práctica. Ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos entonces a mirar algunas cositas ahí en el capítulo. No podemos detenernos mucho por causa del tiempo. Vamos a ir brincando ahí algunos versículos. Pero lo importante es eso, que vamos a tratar de quedar motivados, mis hermanos, a conocer los principios de Dios y aplicarlos a nuestra vida como la única manera de ser sabios y poder alcanzar la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Comenzamos allí en los primeros 6 versículos mirando que buscar la sabiduría es una tarea del creyente. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? El rey Salomón, ¿sí? Y le escribió a alguno de sus hijos. No sabemos cuántos hijos tuvo Salomón, partiendo del hecho de que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Por lo menos uno con cada esposa eran 1000 hijos que tuvo. Pero a alguno de sus hijos, o a todos los hijos, de pronto le escribió estas palabras: hijo mío, si recibieres mis palabras. Esa palabra sí, que aparece allí, no es un sí de afirmación, sino es sí de una condición, ¿no? Si recibieres mis palabras. Hay una condición allí, hay dos posibilidades: que usted reciba las palabras o que no las reciba. Que usted acepte la palabra de sabiduría o que no las acepte. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Aquí está el mandamiento. Y hay dos posibilidades: guardarlo dentro de nosotros o no guardarlo, no recibirlo. Por eso es una tarea de nosotros como creyentes, mis hermanos, buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría en nuestras vidas. Porque existe esa posibilidad. Existe esa situación cuando a veces nos resistimos a recibir, nos resistimos a obedecer los mandatos de Dios en nuestra vida. Y sufrimos las consecuencias. Sufrimos el perjuicio por no obedecer los mandatos de Dios para nosotros. Versículos 1 al 4 nos muestran cómo el creyente se esfuerza para buscar la sabiduría. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Vemos entonces que a través de, vamos a hacer otro video allí, a través de recibir la sabiduría. Buscamos la sabiduría, nos esforzamos a buscar la sabiduría a través de recibirla. Cuando recibimos el mensaje, a veces directamente por leer la palabra, a veces por medio de otra persona, a veces por una enseñanza que escuchamos en la radio, en internet, o por una lectura que hacemos, tenemos que disponer nuestro corazón para recibir el mensaje, para atesorar ese mensaje, y no hacer como decían los abuelitos, que le entre por un oído y le salga por el otro, ¿no? Cuando una persona escucha pero no retiene, no guarda. A veces nos pasa así con la palabra. Escuchamos el mensaje, pero no guardamos, no recibimos, ¿no? Como creyentes debemos recibir, guardar la palabra. También necesitamos inclinarnos a la sabiduría. La segunda parte del versículo 2: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. La idea de inclinar es buscar la sabiduría o crear una tendencia hacia la sabiduría. Porque nosotros muchas veces no tenemos el hábito o el esfuerzo de buscar la sabiduría. ¿Qué hacemos más nosotros durante el día? ¿Leer o ver televisión? La otra hacía una encuesta de cuántos libros leían en diferentes países del mundo, ¿no? Por allá en Japón y algunos países orientales leen 40 libros en un año. En Europa leen 30 libros en un año. Y en Colombia, la estadística decía que leemos medio libro al año, ¿no? Que siempre lo dejamos por mitad. La gente dice, yo empecé un libro, pero ahí lo dejé y no lo he terminado. No tenemos a veces hábitos de leer, de memorizar un versículo, de aprender la palabra de Dios, porque siempre estamos buscando otros entretenimientos. Pero la palabra nos está diciendo que debemos inclinar el corazón, es decir, buscar, tener un hábito, una disposición de recibir el mensaje de Dios para nuestra vida. Y versículo 4 también nos dice que debemos valorar la sabiduría. Dice versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué significa eso? Buscar la sabiduría como la plata, escudriñarla como a los tesoros, significa darle un gran valor y una gran importancia a la sabiduría, más que al mismo dinero, más que las mismas riquezas. Debemos valorar la sabiduría. Y a veces nuestro corazón, nuestra vida está más inclinada al dinero, le damos más importancia al dinero que a la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Se cuenta en la antigua Grecia de un pensador, bueno, algunos lo tildan de loco, se llamaba Diógenes el Cínico, que era de la escuela de los filósofos cínicos, que decían que lo terrenal no tenía ningún valor, ninguna importancia. Pues Diógenes vivía, era parecido hacia Chavo, vivía dentro de un barril y no tenía sino unos harapos y un cuerpo para tomar agua. Pero hay una leyenda que cuenta que una vez Alejandro Magno pasó por allá, por Grecia, y le causó extrañeza ver a Diógenes el Cínico. Entonces se acercó en su caballo donde estaba Diógenes y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. ¿Y saben qué respondió Diógenes? Dijo, te ruego que te quites para que me dejes ver el sol. Esta fue la petición de Diógenes, pudiendo pedir lo que quisiera. Y esta escuela, que tiene algunas otras cosas que de pronto no son tan correctas, sí tenía razón en algo, ¿no? Que no había que llevarlo tan al extremo, pero tenía razón en que la sabiduría es más importante que las riquezas terrenales. Y parte del problema que hay en el mundo hoy en día es que los bienes, las riquezas, las cosas materiales se han colocado por encima de la sabiduría. Como creyentes tenemos que valorar los principios de Dios por encima de la sabiduría. Tenemos que entender que muchas veces obedecer los principios de Dios nos va a generar pérdida, nos va a generar que dejemos de ganar dinero. El tiempo que le dedicamos a Dios o el tiempo que le dedicamos a la familia es un tiempo donde no vamos a ganar nada económico, pero ganamos bendiciones espirituales que valen más que cualquier cosa. Debemos esforzarnos por buscar la sabiduría a través de recibirla, a través de inclinarnos a ella, a través de valorar la sabiduría. Y eso nos va a llevar a entender el verdadero significado de la sabiduría, a poder aprender cuál es el verdadero significado. Versículo 5, ¿qué significa la sabiduría? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la esencia de la verdadera sabiduría? Una buena relación con Dios. Aprender a andar en buena comunión con Dios. Porque según el texto hay dos cosas que nosotros podemos entender. Entendemos el temor de Dios. ¿Qué significa esa expresión, temor de Dios? Respeto, ¿cierto? Pero un respeto que tiene un poquito de miedo, ¿cierto? Mezclado con miedo. Yo lo comparo con la obediencia que uno tenía hacia los padres cuando era pequeño, ¿no? ¿Por qué le obedecían a los padres cuando estaba pequeño? Porque lo respetaban, pero también porque sabía que había correas y no lo obedecían, ¿no? Las dos cosas, ahí, mezcladas. Y más esas madres karatecas que venden, ¿no? Que tiraban la chancleta y todo eso. Allá hay que obedecer, obedecer. Entonces, había las dos cosas, respeto y miedo. Y a Dios, el temor de Dios incluye eso. Usted respeta a Dios por lo que Él es y también por lo que Él hace. Usted sabe que Él es justo, que Él es correcto y por eso quiere obedecer a Dios. Hay un texto en Hebreos 12, para que después lo lean, dice que Dios al que ama, disciplina. Y a los que son verdaderos hijos, los disciplina. Entonces, es temor de Dios. Sabiduría es entender quién es Dios. Y tenerle temor, tenerle respeto. Y aprender a ser un buen amigo de Dios. A caminar de la mano con Dios. Y dice también, y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría significa conocer realmente a Dios. ¿Será que nosotros conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente quién es Dios? El libro de Job es uno de los libros que más nos impactan en cuanto al conocimiento de Dios. Porque en el primer versículo del libro de Job dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mientras cursa el libro, Dios lleva a Job a unas pruebas terribles, que quizás nadie en la tierra ha sufrido esas pruebas. Y al final del capítulo 42 dice Job, le dice Job a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, un hombre intachable, todavía no había conocido profundamente a Dios. Y eso nos muestra, hermanos, que nosotros, porque nosotros no le llegamos ni a los talones a Job, tampoco conocemos profundamente a Dios. Nos falta mucho por conocer de Dios. Y nos falta vivir como si conociéramos a Dios, con la confianza puesta en Dios. Por eso, la verdadera sabiduría está en conocer a Dios, está en recibir esa palabra cada día, meterla en nuestro corazón y procurar cumplirla para vivir de la manera que a Dios le agrada. Versículo 6 nos muestra también que el creyente reconoce que la verdadera sabiduría está en Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? ¿El estudio? ¿Los papás? ¿La vida? Dios. Jehová da la sabiduría. Y ahí puede contarle Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. La sabiduría no viene por otros medios, sino por Dios. Perdón, de otras fuentes, sino por Dios. Él usa algunos medios. Él usa nuestros padres. Él usa los estudios. Él usa los consejos. Pero la única fuente de sabiduría está en Dios. Por eso, cuando usted decide vivir de manera sabia, cuando usted quiere vivir de la manera correcta, solo puede buscar una fuente, que es Dios en su vida. Solo puede buscar el conocimiento de Dios para que haya bendición para su vida. Mis hermanos, buscar la sabiduría es una tarea del creyente. Es una de las metas que debemos tener en nuestra vida. Debemos trazarnos esa meta como hijos de Dios. Que cada día conozcamos más a Dios. Que cada día aprendamos más a Dios. Y que eso se refleje en nuestra vida, que eso se refleje en nuestro caminar, que eso se refleje en nuestra manera de vivir. Y que cada día procuremos y nos esforcemos por estar aprendiendo y creciendo espiritualmente para que haya bendición para nuestras vidas. Porque ¿cuál es la bendición que tenemos por buscar la sabiduría? Versículos 7 al 19 encontramos que buscar la sabiduría trae protección al creyente. Cuando buscamos la sabiduría, tenemos protección para nuestra vida. Tenemos el cuidado de Dios para nosotros. Primeramente, en los versículos 7 al 11 nos muestra que buscar a Dios, buscar la sabiduría, nos protege de apartarnos de Dios. El versículo 7 al 11 nos dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La mayoría de los verbos que aparecen allí están relacionados con protección, con el cuidado de Dios. Porque Dios nos está allí cuidando, nos está guiando para que no nos apartemos de su camino, para que no nos desviemos de los principios de Dios. Y la única manera de lograrlo es por medio de buscar la sabiduría de Dios. Hay tres cositas allí para mirar, ¿vale? ¿Tres clic? ¿Otro? Muy bien. Tres cositas ahí rápidamente. Uno, que nuestro camino es guardado por la obediencia. David en el versículo 7 nos dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Cuando usted anda de acuerdo a los principios de Dios, cuenta con la protección de Dios. Cuenta con la bendición de Dios en su vida. Cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios, cuando está viviendo de acuerdo a lo que Dios le agrada. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Dios nos permite un conocimiento amplio, un entendimiento amplio, un discernimiento, palabra que usamos ahorita, ¿cierto? Discernimiento amplio para comprender las cosas, para entender qué es lo bueno y lo malo para mi vida. Hace 8 días hablábamos, ¿no?, de las cosas que no son pecado, pero que debemos aprender a manejar. Porque en Hebreos 12:2, que fue el pasaje que estudiamos, decía: despojémonos de todo peso que nos hace. Aparte del pecado está el peso. Y cuando nosotros miramos aquí el versículo 9, también podemos pensar en esa idea. Hay cosas en la vida que usted debe aprender a discernir, a manejar, si son buenas o son malas. Una de ellas, la que está en todas nuestras casas, y hasta 2 o 3 veces, la televisión. A veces encendemos el televisor y dejamos que entre toda esa información a nuestra vida y no le ponemos un filtro. Y recibimos, y recibimos. Y más la televisión colombiana, no toda, pero la mayoría, está enfocada en entretener y no en educar a las personas. Y todo lo que muestran es para entretener a las personas, para mostrar o ser un espejo de lo que somos y no de lo que debemos ser. Cuando usted entiende justicia, juicio, equidad, todo buen camino, quiere decir que usted es capaz de discernir y mirar si eso es bueno o eso es malo, si eso le sirve o no le sirve, si es útil o no es útil para su vida. Porque hay el entendimiento de Dios, hay la dirección de Dios para recibir la enseñanza, recibir las cosas de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado. Y también versículos 10 y 11, nuestras acciones son guiadas por Dios. Es muy interesante el versículo 11, ¿no? Cuando ya la sabiduría entra a nuestra vida. Versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dos verbos de protección, ¿no? Guardar y preservar. Preservar. Y esa palabra discreción que aparece allí, en el hebreo, en el original, indica también astucia o sagacidad. En algunos contextos se usa para la astucia de los malos, para la viveza de los malos. Pero aquí es una viveza, pero una viveza buena, una astucia buena, que Dios nos regala, que Dios nos da para poder ver las cosas de la manera correcta y ser guardados por Dios. Ser guardados por el Señor. Porque hoy en día no lo necesitamos. La guía de Dios está para eso, para ser astutos en las cosas, ¿no? ¿Cuántas estafas hay hoy en día? ¿Cuántas veces llaman al celular y dicen: usted se ha ganado un carro, se ha ganado un viaje, se ha ganado esto, consigne 200 mil rapidito y le damos el premio, ¿no? Y la gente se emociona y manda. O, bueno, tantas modalidades de estafas que hoy en día, ¿no? Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, Dios le da discreción, es decir, astucia, sagacidad, para no caer en esas cosas, para tener la inteligencia y ser guardado por Dios de cualquier engaño, de cualquier trampa que quiera haber en su vida. Hermanos, la sabiduría nos ayuda a no apartarnos de Dios. La sabiduría nos ayuda a no alejarnos de Dios, sino a estar allí, en el camino de Dios, aprendiendo, creciendo espiritualmente, recibiendo la enseñanza de Dios para nuestra vida y aplicándola. para que seamos bendecidos, seamos beneficiados por esa vida correcta delante del Señor. También el versículo 12 al 15 nos muestra que la sabiduría nos protege de las malas compañías. Versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría nos protege de las malas compañías, de las malas influencias, ¿no? En 1 Corintios 15 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí habla de esta parte, ¿no? De los hombres que hablan perversidades. A veces tenemos amigos, personas alrededor de nosotros que son malas influencias en nuestra vida, que con sus conversaciones, con sus consejos, con sus ideas, dañan nuestra vida. Pero cuando usted vive con sabiduría, cuando usted busca la sabiduría de Dios, la sabiduría le va a guardar, ¿cierto? Versículo 12, le va a librar del mal camino, porque esos caminos, versículo 15, son torcidos, esas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y no van a llevar a nada bueno. No van a llevar a ninguna bendición. Por eso, a través de la sabiduría, podemos discernir cuáles son esos buenos amigos, cuáles son esos verdaderos amigos y cuáles son aquellos que no nos traen bendición y que no nos influencian para bien. Y también, versículos 16 al 19, la sabiduría nos protege de la infidelidad. Versículo 16, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Hoy en día, bueno, en el tiempo bíblico casi siempre los textos bíblicos se enfocan es al hombre, ¿no? El hombre se ha guardado de la infidelidad, porque era muy difícil en esas épocas que las mujeres fueran infieles, ¿no? Por el estilo de vida que manejaban, ¿no? Siempre estaban en el hogar, siempre estaban rodeadas de sus hijos y del resto de la familia extendida, y por eso era muy difícil. Pero hoy en día estos pasajes se pueden aplicar tanto al hombre como a la mujer, porque ambos están en peligro, ambos están en riesgo de que Satanás tiente a través de la infidelidad. Y por eso la sabiduría es la que realmente nos puede librar de eso. El entender los principios de Dios, el tener temor de Dios, es lo que realmente nos puede librar de la infidelidad. Porque cuando tenemos temor de Dios, cuando respetamos a Dios en nuestra vida, somos capaces de decir no al pecado. De decir no al pecado en nuestra vida. Génesis 37, cuando José está en la casa de Potifar, los que han leído el texto, y la esposa de Potifar le dice, duerme conmigo. ¿Cuáles son las palabras de él cuando le responde? Dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no pensó que lo iban a echar o que lo iban a matar de pronto, no. Él dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Porque había sabiduría en su vida. Porque había respeto por Dios en su vida. Y cuando una persona tiene ese temor de Dios, es librado por Dios de las consecuencias, ¿no? Porque hay consecuencias de la infidelidad, ¿no? Versículo 19, todos los que allá se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. La infidelidad nunca trae cosas buenas. Todas sus consecuencias son negativas, son equivocadas. Hace algunos años fue famoso el caso de un gobernador del estado de Nueva York que se desapareció. Se fue un día a la casa y no apareció. Como a los 3 días el hombre volvió a comunicarse, y era porque andaba por allá en Argentina con un nuevo romance que tenía, ¿no? Y él contaba, o contaban los que investigaron allí, que todo empezó como una aventura de una noche, y el hombre se enamoró de esa mujer y terminó destruyendo su hogar, perdiendo su cargo público por causa de esa aventura. Porque la infidelidad nunca trae nada bueno. Termina destruyendo la vida de las personas. Por eso aquí nos advierte y nos está diciendo que solamente a través de la sabiduría podemos estar a salvo de esas cosas. Entonces, mis hermanos, la sabiduría trae protección en nuestra vida porque nos ayuda a ser librados del pecado, de los problemas y de aquellas cosas que quieren afectarnos y quieren destruir nuestra vida. Por eso nuestra tarea es buscar la sabiduría y hacer las cosas como Dios le agrada, porque esa sabiduría, esa búsqueda de sabiduría va a traer bendición para nosotros. Buscar la sabiduría va a traer bendición para la vida del creyente. Versículos 20 al 22. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Nos está diciendo la palabra que hay bendición cuando usted y yo vivimos con sabiduría, vivimos de acuerdo a la sabiduría. La sabiduría, hermanos, nos permite andar por el buen camino. En el versículo 20, andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Cuando usted busca la sabiduría, usted tiene el deseo de hacer lo bueno. Así todo lo que esté a su alrededor sea malo, así todos los que estén a su alrededor busquen lo malo, usted buscará lo bueno, porque en su vida está la sabiduría. Quizá uno de los máximos ejemplos de sabiduría es el profeta Daniel en la Biblia. Y en el capítulo 1 encontramos una vida de un hombre intachable. Daniel fue llevado a Babilonia, se cree que entre los 13 a 15 años. Y cuando llega a Babilonia, los empiezan a darles una educación diferente, una formación diferente, y les dan todo tipo de comidas de las cuales ellos habían tenido una formación que no podían comer ciertas cosas porque a Dios no le agradaban, pero allá les presentan todo tipo de comidas y bebidas para que participaran. ¿Será que alguien le iba a decir a Daniel que no debía hacer eso? ¿Será que alguien le iba a prohibir que no comiera eso, que no bebiera eso? Nadie, porque estaba en un contexto totalmente pagano, totalmente idólatra, no había conocimiento de Dios. Pero Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y a veces es interesante pensar, ¿no?, en un jovencito de 13 o 14 años tomando una decisión de decir: no voy a comer eso, no voy a tomar vino, no voy a contaminar mi vida con las cosas que no le agradan a Dios. A veces la lucha también con los de 14 años, para que no se vayan a tomar eso, para que no se nos salgan de la enseñanza, ¿no? Pero este jovencito por allá solo, en un lugar lleno de pecado, decidió hacer las cosas bien, porque había sabiduría en su vida. Hermanos, cuando nosotros vivimos con sabiduría, cuando buscamos la sabiduría de Dios en nuestra vida, vamos a andar por el buen camino. Nada nos podrá sacar de ahí, porque hemos aprendido a conocer a Dios, hemos aprendido a buscar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Versículo 21 nos muestra que ser sabios, ya está ahí, no está bien, atrás. Eso. Ser sabios nos depara una vida prolongada, porque dice que los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Cuando hay una vida de sabiduría, hay una vida más larga, hay longevidad, porque somos guardados por el Señor, ¿no? Aprendemos incluso a guardar nuestro propio cuerpo, nuestro organismo es protegido, porque todos esos excesos, todos esos desórdenes de las fiestas, de las rumbas y todo eso, lo único que trae es destrucción para el cuerpo. Pero cuando usted viene con sabiduría, aprende a estar o recibe la bendición de que su cuerpo sea cuidado por Dios y puede durar muchos, muchos años bendecido por el Señor. Hoy tenemos al hermano Antonino con nosotros, ¿eh? ¿Cuántos años cumplió, hermano? ¡Qué bendición! Ya, mi hermano, 90 años, ¿cierto? Y toda una vida allí sirviéndole al Señor, los caminos del Señor, hay longevidad, bendición. Hermanos, buscar la sabiduría nos da una vida sana, prolongada, feliz, menos estrés, menos intranquilidad. Los problemas llegan, ¿cierto? Porque José Cristiano no diga que no tenga problemas, pero usted los afrenta agarrado de la mano de Dios. Y eso nos permite una vida de más bendición, de más tranquilidad, de más longevidad aquí en la tierra. Por el contrario, el versículo 22 nos enseña que dejar la sabiduría nos lleva a una vida corta. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y creo que todos podemos pensar en personas que conocemos que nunca quisieron buscar del Señor y por su impiedad, por su vida alejada de Dios, ya no están en la tierra, ya no están vivos. Ahorita que estuve en Ocaña, supe de un amigo, compañero del colegio, que tuve el privilegio de, o tuve el momento de compartirle la palabra, varias veces le hablé la palabra, pero nunca quiso aceptar a Dios en su vida y en una vida muy terrible. Y el año pasado, en frente de su casa, le quitaron la vida. Y nos da dolor, ¿cierto? Nos entristece. Pero entendemos que se está cumpliendo la palabra. Que la persona que no vive con sabiduría, que no busca la sabiduría, muchas veces no vive mucho. Porque los caminos de maldad, los caminos equivocados, solamente llevan a esos destinos, a esos finales, en los cuales no hay bendición y muchas veces es ser cortados de esta tierra. Hermanos, necesitamos entender que solamente buscando la sabiduría podemos tener bendición en esta vida y podemos tener todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero cuando buscamos la sabiduría en nuestra existencia, buscar la sabiduría, hacemos un que además, buscar la sabiduría nos lleva a una vida feliz. Una vida feliz es la primera clave para una vida feliz. Por eso, mis hermanos, nuestra oración esta mañana debe ser que Dios nos ayude a vivir con sabiduría. Y debemos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida familiar, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra vida laboral, profesional? ¿Cómo está nuestra vida en comunidad, donde estamos, en la comunidad, con las comunidades de las que participamos? Y en cada uno de esos ámbitos, en cada una de esas áreas, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir con sabiduría, a ser correctos, a hacer las cosas como a Dios le agrada, a proponernos aplicar la palabra de Dios y aplicar los principios de Dios en nuestra vida. Y hermanos, no es fácil buscar la sabiduría, no es fácil poder cumplir todos los principios de Dios. Pero como dice este precioso capítulo de la palabra, si nos esforzamos, si lo recibimos, si guardamos, si valoramos eso más que cualquier otra cosa en la tierra, entenderemos los principios de Dios y tendremos la bendición de Dios para nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a buscar la sabiduría y a que cada día entendamos más y más los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros.